vieja por tus amores. ¿Qué dirán de mí al saber que yo sufro con dolor esta sed de amor? Óyeme, mírame, tírame un limoncito que tengo la boca seca, muy reseca, ay, muy seca por tus amores. Tírame pronto, mi amor, un limoncito de amor. Yo soy chiquito, mi amor, un limoncito de amor. Tírame pronto, mi amor, un limoncito de amor. Tírame pronto, mi amor, un limoncito, mi amor. Un limoncito, mi amor. Un limoncito, mi amor.